historias de tétrica. Bienvenidos a otra historia de Tétrica. Esto es justo lo que nunca debes hacer. Ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica. No serás el primero que se ríe al conocer esta historia que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Muchos, como tú, antes ya se han reído de esta historia, creían que se trataba de un cuento chino y se burlaban. Pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío han cargado con una maldición de por vida. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos se pusieron a chincharle, a decirle cosas y picarla, diciéndole que no se atrevería a decir Verónica 9 veces ante el espejo. Pero venció su terror porque la avergonzaba a quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios en esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Y lo hizo. No pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida, menos ella. Para ella, la auténtica pesadilla acababa de comenzar. Estaba en la cama esa misma noche, cuando un sonido la despertó. De repente, no se trataba de un ruido normal, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró al baño, hacía muchísimo frío. Como estaban en invierno, no le dio importancia, y una capa de vaho cubrió el espejo. Rita lo limpió con la mano, comprobando horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Cuando se volvió a mirar, no había nadie detrás. Se echó a reír nerviosamente, pensando que todo sería fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo, vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho, una frase había permanecido escrita: soy Verónica. No debiste invitarme a volver. Rita no pudo soportarlo. Y hasta sus días los pasa encerrada en un manicomio. Y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la siga atormentando. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Muchas gracias.